Amables oyentes, están bienvenidos ustedes a su programa Diálogo Bíblico en Radio Nuevo Tiempo y también en la internet www.escuelasabática.cl. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en la conversación de este día viernes, último día de la semana. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un gran abrazo y nuestro mejor deseo, que siga gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Mira, habíamos visto un poquito este concepto de adoración en sábado. Un día que Dios separó, que Dios creó, es una creación de tiempo que Dios hizo, y eso completó una semana de 7 días que no se ha podido encontrar ningún origen en relación a la semana. Todos los otros, los meses, el año, el ciclo lunar, qué sé yo, han tratado de buscarle, pero no hay forma de encontrar una razón por qué hay 7 días. No hay una explicación astronómica para la semana. Claro. Para todo lo demás lo hay, pero menos para la semana. Trataron de hacer algo para aparecer que había una relación colocándole ciertos nombres, ¿no es cierto?, a la semana. Pero hasta el día de hoy, mira, todos los nombres tienen una razón, así miremos la astronómica, ¿no es cierto? Uh-huh. El lunes, el martes, si usted ve, están relacionados con Mercurio, Júpiter, qué sé yo. Pero cuando llegas tú, el domingo está relacionado con el día del sol, pero cuando llegas al séptimo día, todos dicen es sábado. Pero si uno va al origen, se da cuenta que ese viene desde el origen, justamente, ese nombre. Y sí, no han podido... Significa reposo. Reposo, descanso, ¿te fijas? Entonces... Hay una concordancia en que lo que Dios dijo y lo que Él ha tratado, ¿no es cierto?, de mantener y sus hijos de Él mantener estos conceptos maravillosos de lo que es realmente el descanso. Allí en Apocalipsis 14 tú recuerdas que se habla de que en el último tiempo el ángel va a venir a hacer juicio, ¿no es cierto?, a las naciones. Y puntualmente que tenemos que recordar que hay un Dios creador que hizo el cielo y la tierra. Lo mismo que dice el sábado, que es un Dios creador que hizo en 7 días los cielos y la tierra. Ahora, este concepto te evita a ti una mala comprensión de nuestros orígenes. Y algunos dicen, ¿de dónde hemos venido? Realmente algunos creen que ha aparecido de, como tú decías, del mono, de alguna cosa así parecida, qué sé yo... lo más pequeño que fue evolucionando en millones y millones de años. ¿Cómo se ha tratado, perdona que te interrumpa, cómo se ha tratado de borrar esta creación de nuestro Dios? Recuerdo haber visto una serie en la televisión en que mostraban, como algo tan sencillo, un pez que salía del agua, luego se subía a un árbol y bajaba del árbol un mono, y ese mono empezaba a enderezarse hasta que finalmente se transformaba en un hombre. Bueno, eso creo que tiene que haber quedado grabado en la mente de muchos niños que veían eso como algo tan sencillo. Pero si nosotros empezamos a estudiarlo, la situación no es tan sencilla, porque la evolución sigue siendo una teoría. No hay una comprobación. Si se nos dice que la creación es una teoría, bueno, la evolución también es una teoría. Y nosotros tenemos que reconocer que es mucho más fácil creer en la creación de un ser infinito que hizo todo, porque nosotros en la creación vemos especialmente el diseño. Hay cosas que realmente son maravillosas en la creación. Por ejemplo, la relación que hay entre una planta y un insecto, que el insecto poliniza a la planta, pero la planta, lo interesante, que exhala un aroma que es las feromonas que ese insecto también cuando busca pareja. Uh-huh. La pareja, la hembra da liberan ciertas feromonas, tanto el macho y la hembra, y la planta, fíjate que la planta da precisamente esa feromona. Entonces, ¿por qué? Por la necesidad que tiene que ser polinizada, porque si no se terminaría. Y hay una relación entre el insecto y la planta. Ahora, ¿cuánto tiempo se demoró la planta en descubrir de que tenía que hacer eso o si no desaparecía? Y así hay una cantidad de cosas en la naturaleza que nosotros no podemos pensar de que esto es solamente obra de la casualidad, como se pretende que nosotros pensemos. Aquí en la creación nosotros vemos cosas maravillosas. Y el Señor hizo todo en 6 días, y el Señor quiso tener un día para celebrar, podríamos decir, todo esto. El cumpleaños de la tierra, dice. Exactamente. Y una reunión especial con sus hijos. Entonces dijo, este día me voy a reunir con mis hijos en forma especial. Y es así que nació este séptimo día, el sábado, que tiene esa connotación, que nosotros no nos olvidemos que somos criaturas de nuestro Dios y que Él es nuestro Padre. Y que, siendo así, nuestra vida tiene que tener un sentido, y ese sentido lo da precisamente nuestro Dios. Hay un asunto que es básico en este sentido, Horacio, porque mira, esta mala comprensión, en realidad, por ejemplo, la idea de que Jesús usó la evolución para la creación, no solamente afecta a quienes estamos hoy día, sino afecta a la gente para una mala comprensión y ser engañados en los días finales. Porque nosotros estamos viviendo según las Escrituras, según las profecías, en los días finales de este mundo. Dios nos ha dejado muchos hitos, muchas enseñanzas acerca de cuándo se iba a producir su venida. Ahora, perdona que te interrumpa, esto tiene relación con que nos vamos acercando al fin, pero no hay una fecha, porque no hace tanto tiempo atrás que alguien puso una fecha que se iba a terminar el mundo, en fin, y eso solamente sirve para que la gente se burle de la Biblia cuando no conocen la Biblia. Claro, hablaban entonces, así de un 21 de mayo, una cosa así. Pero, claro, entonces, pero mira, yo creo que eso que está pasando ratifica lo que Cristo dijo, sí, que vendrán engañadores. No, fecha no tenemos, pero sí es como cuando tú vas en una carretera y te aparecen algunas señales que dicen, mira, toma hacia la derecha y está al lugar donde usted va, ¿no es cierto? Ahí dices que quedan tantos kilómetros, pero no llega. Pero hay avisos que te van diciendo, queda tanto, vamos llegando. Te dan indicios de que donde vas tú ya estás cerca. Eso es lo que dejó Cristo, especialmente este concepto de adorar a Dios, es un concepto básico para no perderse al final del tiempo. Porque el problema, algunos creen que todo el problema va a ser de persecución, de guerra, pero el problema básico va a ser de adoración. ¿Adoras al verdadero Dios o adoras a Satanás, decididamente al engañador de Dios? Y por eso que es tan importante el énfasis de creer que Dios es el creador, Dios es el que hizo todas las cosas, Dios es el que creó un día de separación para que, porque Él dice que lo creó, lo separó, lo santificó, ¿no es cierto? Y en Él reposó, o sea, nos dio un ejemplo y lo santificó, lo dejó aparte como algo muy especial. ¿Cuál debería ser la actitud de la criatura? Entonces, hacer lo que hizo el Señor. Separarse en ese día, congregarse con Él, adorarlo, mirar, ¿no es cierto?, su naturaleza y decirle gracias a Dios porque nos has dado estas cosas maravillosas. Sacarnos del entorno de una semana agitada de actividad para mirar a un Dios que ha hecho posible que nosotros tengamos la vida, la salud y nos mantenga con la existencia hasta el día de hoy. Claro. Entonces es una visión diferente de un Dios que nos ama, que nos conduce, que nos lleva, porque realmente la evolución ha trastocado los cimientos de la verdad de lo que es la creación y ha colocado un Dios tan por debajo de lo que es realmente. ¿Cómo que Dios no nos puede hoy día dar? Y yo ruego para que usted tenga esa claridad, amable oyente, y vea que el Dios creador, ese Dios que aparece en la Biblia, es el Dios que hizo el sábado. Y por eso tendríamos que preguntarnos cómo adoramos ahora el sábado, cómo lo hacemos, cómo nos llegamos a Dios, nos juntamos con otras personas a hacerlo, para recordar que es un Dios creador y santificador. Hay que buscar algunos énfasis especiales en ese sentido. La verdad es que al hacer, nosotros hacemos énfasis generalmente en el sábado, porque es algo que el mundo ha olvidado, y es importante. No es solamente el hecho de tener un día para descansar, para dedicarse al ocio. No es eso. Es un día en que dedicamos a la adoración de nuestro Dios. No es posible tener la misma comunión con Dios un día especial que todos los días de la semana. Nuestras actividades no lo permiten. Cuando usted trabaja en una oficina, cuando usted está atendiendo público, usted tiene que concentrarse en lo que está haciendo. Y eso el Señor lo sabe muy bien. Por eso que dijo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas al llegar a este séptimo día, el Señor dijo, bueno, ahora tú tuviste 6 días, dedícame uno a mí, uno donde yo quiero tener un encuentro especial contigo. Y eso es precisamente lo que es el sábado, un encuentro especial con nuestro Creador y también con quienes, así como nosotros, se sienten parte de esta creación y reconocen a Dios como su Creador, como su Padre, como su Redentor, como todo. Entonces tenemos que considerar esto. El sábado es especial, no basta cualquier día. Y cuando se nos dice que el día cambió por causa de que Jesús resucitó en día domingo y eso fue lo que le dio el que el domingo fuese especial, debemos recordar que eso no lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Y cuando nosotros vamos allí, investigamos, recordamos que fue un emperador el que hizo el cambio del sábado al domingo. No fue precisamente Dios. Dios no lo dijo por internet, como podría haberlo hecho. ¿Por qué Dios no lo dijo por medio de algún profeta? ¿Por qué alguno de los apóstoles no dejó algo escrito? Lo único que encontramos en las Sagradas Escrituras es la profecía que nos dice que iba a haber un poder que intentaría cambiar los tiempos y la ley. Y hay un mandamiento en la ley que me habla de tiempo, es el único mandamiento. Entonces, esto estaba profetizado y tenemos que nosotros darnos cuenta. Y como les dije anteriormente, creo que es bueno que vamos a la Biblia sin prejuicios, tratando de que sea Dios el que me indique y no yo ya con una idea preconcebida. Dígame usted, ¿qué ganamos nosotros con que usted guarde el sábado? Nosotros nada. Es su relación con Dios la que gana. Claro. Entonces, con un Dios creador, claro. un Dios sustentador, porque la verdad las cosas que la Biblia no deja duda en relación al origen de la raza humana, cómo, de dónde hemos venido, qué hemos hecho y qué vamos a hacer. Él nos creó, nos orienta, nos dirige y nos mantiene. Piense por favor en que esta linda relación que usted puede tener con Dios en un día como el sábado va a ser un día realmente maravilloso de encuentro con su Creador. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar esta noche en el resumen. Muy bien, será entonces hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.